Ahora pasamos al último de los dichos de Jesús, el que aparece del versículo 19 al 21. Esta historia es fascinante. Vayamos a ella. Dice en el versículo 19, entonces la madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba. Parece que el escenario cambia. Ahora Jesús ya está en un lugar donde está rodeado de personas. Obviamente Jesús está en un lugar cerrado, porque el versículo 20 dice, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. O sea que si ellos están afuera, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Pues adentro, ¿dónde más? ¿Verdad? Si ellos están afuera, Jesús está adentro. Por lo tanto, la casa o el salón donde está Jesús está lleno. Está lleno de gente. Ahorita vamos a ver el pasaje paralelo de Marcos. Y la gente está sentada en el suelo. Es muy bonito el cuadro. Jesús está allí enseñando cosas de Dios. Y la gente está sentada y todos están oyendo con mucha atención. Y, oh, qué bonito lo que dijo. Y tratando de entender todo. Pero está lleno aquello. No hay modo casi ni para caminar. Hasta la orilla, hasta la puerta, los cuartos, todo. Yo me acuerdo que una vez estuve en un viaje misionero. Y habíamos ido, Lupita fue con nosotros esa vez. Estábamos en Michoacán. Y esa casa donde yo estaba enseñando estaba llena así, llena. No se podía, todos los cuartos y toda la gente. Fue muy bonito en un pueblo. Y Jesús estaba ahí. Probablemente hasta había gente por afuera de las ventanas, oyendo, afuera de la puerta, haciendo ahí pues lo que alcanzaban a oír. Entonces llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Primeramente, debemos dejar claro aquí algo. José, el esposo de María, no iba en el grupo. Y eso indica que lo más seguro es que en estas alturas José ya murió. Porque si no, él estaría ahí. Casi todos los expertos están de acuerdo, Jesús debió haber muerto en el lapso que hubo entre la infancia de Jesús y este momento. José ya no aparece nunca más en la historia bíblica. O sea que él debió haber muerto. Por eso ya no está en el relato. Segundo, hay algunos que han querido decir, realmente no eran los hermanos de Jesús, eran los primos de Jesús, porque María ya no tuvo hijos, dicen algunos. Pero esas son unas formas absurdas de explicar este y otros pasajes de los evangelios. La Biblia es muy clara, Jesús tuvo hermanos. No es pecado que un hombre y una mujer tengan relaciones y engendren hijos en el matrimonio. Todo lo contrario, eso es agradable delante de Dios. María no es una mujer mala por haber tenido hijos con José. Mateo 1:25 fue muy claro que él no la conoció y se refiere, no tuvo intimidad con ella hasta que Jesús nació. Eso significa que después de que Jesús nació, ellos ya hicieron familia como cualquier ser humano normal. La Biblia hasta nos menciona los nombres de los hermanos de Jesús. Pero claro, como esto no coincide con la tradición, pues ellos tratan de inventar. Pero la Biblia es muy clara. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Llegaron allí. Y dice Lucas 8:20, te quieren ver. Te quieren ver. O sea que ya donde ellos llegaron, ya había tanta gente que ya ni siquiera lo podían ver. El pasaje paralelo que está en Mateo 12, 46 y 47, dice que querían hablar con él. No nomás querían ver a Jesús. Y se nos escapó Jesús, ¿dónde está? No es que lo quieran ver de, sí, allá está. Quieren verlo aquí, quieren hablar con él. El pasaje de Marcos, que también este relato aparece en los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas. Marcos 3:32 dice que lo buscaban. De hecho, los voy a llevar a Marcos 3, porque ese relato es muy clarificador. Voy a leer, miren. Dice Marcos 3:32, desde el 31, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera, mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él. Y le dijeron, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. O sea que ellos llegaron y le han de haber dicho a alguien, a ver tú, hey, ven, ve dile a Jesús por favor que su madre y sus hermanos lo buscan. Que venga, por favor. De hecho, dice Marcos, mandaron llamarle. Dije, venga. Entonces, Lucas dice, querían verle. Mateo dice, querían hablarle. Y Marcos dice, lo buscaban. O sea, ¿cuál es la idea? Poniendo las tres cosas juntas. La idea es que ellos, o sea, los hermanos de Jesús y su madre, María, llegan afuera y ven que está todo eso lleno, llenísimo. Y saben que hay que hacer que salga. Hay que hablar con él. Hay que hablar con él aquí. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué quieren que Jesús salga para hablar con él allá? Porque quieren decirle algo, es obvio. Quieren decirle algo, pero no se lo quieren decir delante de toda la, delante de toda la flota, delante de toda la raza, ¿no? Que está ahí. Quieren decirle algo en privado. Y entonces, la pregunta que debemos hacernos es, pues, ¿qué le querrán decir, no? Es obvio que si, ni para empezar, ni pueden entrar. Pero si lograran entrar, no podrían hablar con él a solas, porque hay tanta gente que cualquier cosa que le digan, se va a enterar ahí la gente. Entonces, ¿qué le quieren decir? Bueno, aquí en Marcos lo vamos a descubrir. Ya que estamos ahí en Marcos, escuchen. Dice, me voy a regresar unos versículos para que entiendan. En Marcos capítulo 3, versículo 20, leemos. Jesús llegó a una casa. Ah, entonces ya sabemos en dónde está, ¿verdad? ¿En dónde? Está en una casa. Y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. ¿Quiénes son ellos? Jesús y sus discípulos, ¿entienden? Jesús está tan abrumado con tanta gente que quiere oírlo y verlo que no tuvo tiempo para comer. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron tiempo para lonchar antes? No, no se preocupe. Ya va a haber refrigerio aquí. Pero hay veces que la gente está tan ocupada en su trabajo que no alcanza a comer. Y hay unos que están tan ocupados que no alcanzan tampoco a desayunar. Y otros tampoco alcanzan a cenar. Entonces, cuando su mamita linda ve que su niñito o su hija no está comiendo por estar trabajando, se empieza a preocupar. ¿Sí o no? Hijo, ¿ya comiste? ¿Y el lonche que te di? Hijo, ¿ya lonchaste? ¿Ya comiste algo? ¿Desayunaste? No para de trabajar este. Entonces, ahora entendemos por qué se empieza a preocupar la mamá. ¿Cómo se llamaba la mamá? Aquí María, ¿verdad? Oye, este se lo está tomando muy en serio, ¿no? ¿De veras cree que es el Mesías? Porque se cree que todo el día iba a salvar al mundo. ¿Qué le pasa? Oye. Pero eso es María, probablemente. Así que su hijo no está comiendo bien. Pero ese no es el único problema. Aquí sigo leyendo en Marcos 3, versículo 21. Esto se pone color de hormiga. Oiga. Cuando sus parientes, se refiere a sus hermanos, obviamente, oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Ándale. Sus hermanitos. ¿Qué pensaban? ¿Qué significa está fuera de sí? A ver, díganme ustedes. No necesitan ir al griego. ¿Qué significa eso? Se le botó la canica ya a este. Sus propios hermanos dicen, está loco Jesús. ¿Pero qué le pasa? ¡Qué vergüenza para nosotros! Yo los entiendo a ellos, hermanos. La verdad, los entiendo. Nomás imagínense lo que ha de haber sido para ellos tener un hermano perfecto. Siempre obedeció a sus papás, siempre hizo la tarea, siempre llegó a tiempo, nunca rezongó, todo lo hizo perfecto. Imagínense ser hermano de Jesús. Y si María hubiera cometido la indiscreción, o José decir, ay, Kimberly, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Ay, Manuel, ¿por qué no puedes ser como? Pues, imagínense la frustración, ¿no? ¿Quién va a ser como Jesús? Ahora Jesús está, y luego, para terminar, ahora Jesús demuestra poder sobrenatural para sanar enfermos, enfermedades incurables, lepra, para resucitar los muertos, y hasta no está comiendo. Los hermanos están muy preocupados, van con su mamá. Mamá, es que uno de ellos era mexicano. Mamá. Ve nomás a este, ya ni come, no está comiendo, no, hay que ir. Vamos a decirle que, oye, que le va, o sea, ya, tranquilo, no te lo tomes tan en serio, eso es ser cristiano. Sí, mijo, claro, madre, véngase, vamos. Y se juntan los hermanos y órale. A ver, díganle que venga. Ya. Díganle que aquí está su madre y sus hermanos. Que vinimos a buscarlo, que venga. Queremos hablar con él. Oh, bueno. Entonces van y le dan el recado. Eso es el mensaje, ¿no? Dice, ahora ya saben por qué quieren ir a hablar con él, ¿verdad? ¿Qué le quieren decir? Oye, brother, ya. El tornillo se te cayó. Han estado allá en mi rancho y se te bota la canica. Bájale tantito ya, no seas tan exagerado. Te estás fanatizando, ¿no? Esas eran las intenciones. Ahora no, tal vez ustedes creen que estoy exagerando. Les leo Juan capítulo 7 para que vean que no estoy exagerando. Juan 7, en otra oportunidad dice. Juan 7, 1 al 5. Después de esto Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos procuraban matarle. O sea, si vas a Judea, ¿qué le van a hacer? Lo quieren matar. Y la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. ¿Por eso qué? Porque va a haber la fiesta y porque lo quieren matar, por eso, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Así que tampoco es cierto, como dicen otros, que cuando la Biblia dice los hermanos de Jesús se refiere a sus discípulos. Es obvio que no son sus discípulos, ¿verdad? De hecho, dice el siguiente versículo, Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esos son los hermanos de Jesús. Ahora yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Creía María que Jesús era el Mesías, sí o no? ¿Qué piensan? Pues sí, la respuesta es sí, porque el récord que Lucas nos ha dado, estamos estudiando Lucas, acuérdense. ¿Quién vio al ángel Gabriel? María. ¿Quién experimentó la presencia del Espíritu Santo en su cuerpo? Ella sabe que ella no fornicó, ella sabe que es de Dios esa criatura. ¿Sí o no? Y luego oyó Elizabeth, su pariente, que le dijo, bendita tú. O sea, todas las señales, cuando el niño nace y ve a Ana, la profetisa, que le dice, y a Simeón, que le dice, este es el Redentor de Israel. Todas esas señales dice que ella las guardaba en su corazón. Y luego crece el niño. Y cuando cumple los 12, 13 años, el Bar Mitzvah lo llevan a Jerusalén y se les pierde. ¿Se acuerdan de esa historia? Todo eso lo vimos en su tiempo porque estamos viendo Lucas versículo por versículo. Dice que se les pierde. ¿Y dónde está el niño? Y van y lo encuentran y cuando lo encuentra le dice, ¿por qué nos haces esto, hijo mío? Le dice María. Y él le dice, ¿y qué no sabes que en la casa de mi padre, los negocios de mi padre debo estar? Como diciendo, ¿ya se te olvidó todo lo que sabías? Y todo esto lo guardaba ahí en su corazón. Así que María no es una mala mujer, pero en un momento de debilidad se deja llevar por sus hijos. ¿Entienden lo que decimos? Entonces van y le dicen a Jesús, allá está tu mamá y tus hermanos que te quieren ver. Y se lo dicen delante de todos. ¿Y qué responde Jesús? Regresando al texto de Lucas 8:21, pero él les respondió, y aquí viene el último dicho. Mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Es más, si hubiéramos leído este versículo en griego, así hubiéramos oído que dice, mi madre y mis hermanos, estos son los que oyen la palabra y la hacen. O sea, fue muy enfático Jesús. Estos, ¿y quiénes son estos? Los que están allí sentados alrededor de él, escuchándolo. Toma la cachetona, dijo aquel, ¿verdad? Imagínense cuando oye María y sus hermanos lo que acaba de decir Jesús. Mi madre y mis hermanos. Es más, si leemos los pasajes paralelos, estas mismas palabras, pero en Marcos 3:34, dice que Jesús dijo estos mientras miraba alrededor. Y Mateo 12:49 dice que extendiendo su mano sobre sus discípulos, dijo estos que oyen la palabra y la hacen, estos son mi madre y mis hermanos. Estos. Imagínense. Ahora, no malinterpreten a los evangelistas ni a Lucas. Jesús no está despreciando a su familia. Lo que Jesús acaba de hacer es confrontando a su familia, que es diferente. Los está haciendo que se autoanalicen. ¿Cuáles son las intenciones por las que quieren hablar conmigo? Lo que Jesús está haciendo es la voluntad de Dios, aunque se malpasó de comer ese día. Aunque los fariseos lo acusen de echar los demonios por Satanás, por Belcebú, lo cual como que aterroriza más a sus hermanos y dicen, hay que hablar con Jesús porque se está poniendo esto muy difícil aquí. Eso es lo que acaba de pasar, lo que le dijeron en Marcos, si ustedes leen la historia, después de que ellos, porque piensan que Jesús está fuera de sí, los fariseos le dicen, no, tú echas los demonios por Belcebú. O sea que acaban de acusar a Jesús de como de hechicero satánico. Y los hermanos yo creo que se aterran y dicen, se nos va a poner difícil ahora, ¿qué van a decir de todos nosotros? ¡Vamos por él! Salvémoslo al loco, ¿verdad? Y entonces Jesús les dice, basta. ¿Cuál es la conclusión de todo este refrán? Hermanos, para Jesús es primero la familia espiritual que la familia sanguínea. Y saben que esto es chocante para la mayoría y especialmente para los latinos, porque entre los latinos, la familia es primero. La familia es primero. No la religión, la familia. Pero Jesús está diciendo no. Lo espiritual es primero y luego la sangre. Eso es duro. Piensa cuántos cristianos llegan a su casa y dicen, oye mamá, fíjate que estoy en una iglesia y me están hablando de la Biblia. ¿Qué? No me salgas de aleluya, ¿eh? Ah, nomás eso me faltaba. Un protestante en la familia, ¡jamás! Te desheredo, ¿eh? Ya no tienes madre. Chantaje, amenazas, y le puede a uno. Le puede su familia. Le puede. Y aquí Jesús está diciendo, mi familia, mi madre y mis hermanos, los que oyen la palabra de Dios y la memorizan. Eso dice el texto. A ver, vayan y vean el texto. Versículo 21. Los que oyen la palabra y la memorizan. ¿Eso dice? ¿Sí eso dice? No. Los que oyen la palabra y la dramatizan en el mensaje dramatizado de lunes a viernes en la mañana. No está hablando nomás de oírla. Para Jesús, su familia es los que oyen la palabra. ¿Y qué más dice? Y la hacen. Así que Jesús no solamente está dividir, separando entre su familia física y su familia espiritual. Pero incluso los que se creen cristianos, Jesús no los trata todos igual. Él divide entre los que oyen la palabra y la obedecen y los que nomás la oyen. Una vez estaba hablando con un hombre que no venía a la iglesia. Su esposa a veces venía y su suegra nunca faltaba. Hace años de eso y no fue en esta iglesia, así que no se preocupen. No estén buscando a mí que fue la hermana, no. Y yo estaba hablando con él, me invitó a comer y acepté y estábamos platicando y le digo, ¿cómo estás? Bien. Pues a ver qué días vas y nos visitas. No, yo paso, pastor. ¿Por qué? Mire, la verdad no me gustan las hipocresías. ¿Lo dices por mí o por otro? Mire, le voy a decir la verdad. Mira, aquí está doña, su suegra. Esa doña, todo el día se la pasa oyendo programas cristianos y sermones y el programa y el radio. Oh, todo el día, todo el día. Ah, pero no se vaya a enojar porque, olvídese, olvídese esa señora. ¿De qué le sirve tanto oír? Mejor que pusiera en práctica poquito lo que tanto oye, dice él. No, para eso, no, yo ¿para qué voy a eso? Mejor así. Yo ya ni quería voltear a ver a la pobre hermana, ¿verdad? No me malinterpreten, nada malo hay en estar escuchando la palabra de Dios. Lo malo es cuando no obedecemos, no obedecemos. ¿Qué tal si oyéramos menos, pero lo obedeciéramos más? Así que quiero terminar con este desafío. Todo este capítulo hasta este punto tiene un tema central y ese tema es: la palabra de Dios es muy importante para Dios y para Jesús. Toda la parábola del sembrador, ¿de qué se trató? De la palabra de Dios. Que es la luz, es el testimonio de Jesús. Que hay que anunciar. Que era secreto y ahora hay que anunciar. ¿Quién es la familia de Dios para Jesús? Los que reciben la palabra de Dios y la obedecen. Así que este es mi reto final y mi aplicación. Empieza contigo. La palabra de Dios es para ti. No es para tu suegra, no es para Poncho. Qué bueno que vino. Ay, esta está buenísima para los testigos de Jehová. Déjala anoto. Y esta para los católicos. O sea, nosotros somos buenos para eso. Venimos y jalamos para todo el mundo, pero a mí nunca me llega. ¿Qué tal si dejas de preocuparte por lo que hace tu marido, por lo que hace tu hija, por lo que hace tu mamá, por lo que hace otro, y empiezas contigo, contigo? Suelta, suelta a esa persona. Deja de estar enganchada, enganchado con el otro, porque no, ¿cuándo va a ser? Déjalo, déjalo en las manos de Dios. Libérate y libera a esa persona de tu supervisión. Y tú, preocúpate por lo que tú oyes, por lo que así se te da. Si tú eres fiel en lo poco, se te dará más. Y si no, dejan los demás. Háblales de Cristo, muéstrales a Cristo. Pero sobre todo, demuéstrales que tú estás empezando a seguir a Cristo. Tú, empieza tú. Antes de decirle a otro, ¡cállate! Pues cállate tú. Antes de decirle a otro, ¿qué? Pues discúlpate tú. Si alguien tiene que pedir perdón, pide perdón primero tú. Si alguien tiene que mostrar una actitud de servicio, sirve tú primero. Lo que Dios te enseñe, hazlo tú primero. Hubo un hombre que escribió un pequeño libro. Cuando me estaban discipulando, me lo dieron a leer. Y empecé a leer ese pequeño libro. Y ese libro decía cómo este hombre, siendo joven, había conocido el Evangelio y había decidido creer a Cristo. Así que alguien le dijo, mira, aquí está una Biblia, puedes empezar leyendo el Nuevo Testamento. Y él cuenta cómo él empezó a leer el Nuevo Testamento. Y cuando lo empezó a leer, dijo, oh, yo voy a leer esto. Y alguien le dijo, pero hey, si lo lees, obedécelo. Oh, está bien. Y dice que él se comprometió a que cada vez que llegaba a un lugar donde Jesús le mandaba algo, él iba a detener su lectura hasta que lo obedeciera. Y una vez que obedecía eso, seguía su lectura. Dice, esa es la forma que leí mi Biblia y cambió mi vida. Y la de mucha gente. ¿Qué tal si hiciéramos lo mismo? Empieza por mí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por tenernos paciencia. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos, y algunos son, buena tierra, donde se puede sembrar tu palabra para que dé fruto. No para que lo llevemos a otro lado, para que se la tiremos al vecino. nosotros, Señor. Empieza por mí. No es fácil. Yo quiero morir y quiero abrir mi corazón para que tú me des más de tu verdad. Porque yo quiero cambiar y quiero experimentar tu poder y tu paz y tu gozo. Señor, hazlo en cada uno de nosotros. Y sé que el mundo puede cambiar cuando empiezas cambiándome a mí. Por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.